y 37 países, entre ellos España, han ratificado la Convención contra las Bombas de Racimo, lo que les obliga a no emplear ni producir este tipo de munición y a eliminar sus reservas en un plazo de 8 años. La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se ha felicitado por este esfuerzo de la comunidad internacional, aunque lo considera todavía insuficiente. Bruselas, Pablo Pérez. Desde la Unión Europea han mostrado su satisfacción por lo que consideran el principio del fin de las bombas de racimo en todo el mundo. Un documento que prohíbe el uso y el almacenamiento de este tipo de armamento que ha matado o mutilado a más de 100.000 personas y que continúa causando estragos en decenas de países. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Catherine Ashton, ha subrayado en un comunicado la necesidad de continuar con los esfuerzos para incrementar el número de ratificaciones. Y es que a día de hoy, tan solo 37 países, entre los que se encuentra España, han dado un paso al frente y han destruido sus reservas de bombas de racimo. Unos datos que causan en Europa, tal y como señala la propia Ashton, una profunda preocupación, y es que países clave para el desarme como Estados Unidos, Rusia o China se han mantenido al margen. Un desafío que desde la Unión Europea se califica de tremendo y con el que pretenden acabar con estas bombas fragmentarias que, incluso escondidas bajo tierra, pueden explotar hasta 40 años después. Vamos ya con la actualidad deportiva.